Este podcast se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por novahitsradio.com. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, el día de hoy, el episodio 410, vamos a tener tres novedades desde Andalucía. Factoría del Payaso, banda de metal ahí con groove metal o new metal o como quieran llamarlo. También tenemos al proyecto Patateros, que como él mismo dice, un proyecto vil y nefasto que de ahí que ustedes se van a enterar de que, a qué suena. Y también la gente de San Lucas, quienes están estrenando un EP de 4 temas, banda acá de Costa Rica con más de 25 años en escena, que se habían tomado un respiro y bueno, vuelven al escenario. Entonces tenemos ahí algunas novedades y música variadita, como siempre, para seguir escuchando algo y matizar esta tarde de lunes acá por la www.novahitsradio.com. Y bueno, arrancamos con A Flock of Seagulls, esta banda inglesa bastante interesante, y el tema que escuchábamos de su álbum de 1984 llamado The History of a Young Heart. Estamos escuchando David Remember Me. Y bueno, ahora para continuar con estos sonidos New Wave, nos vamos con una banda que empezó ahí con influencias de ska y punk y estos sonidos. Luego para hacerse algo un poco más experimental y sonidos New Wave, y estamos hablando de la banda Oingo Boingo, de un disco llamado Boingo. Yeah. Bueno, así es, algo de grindcore, noisecore, con la gente, estos señores de Final Exit, banda japonesa, Trio, que se formara por ahí en 1994, y bueno, tienen en su haber bastante, bastante material. Esto que sonaba eran, bueno, fueron cuatro temas en menos de minuto y medio, y bueno, este disco se llama Las Temporadas, o las estaciones, más bien, las estaciones vienen y vienen, y la vida se nos va, algo así es lo que dice. Este disco primeramente salió en un CD de 3 pulgadas y media, de esos discos chiquiticos, y la gente de PHC Records se dio la tarea de sacarlo en un 12 pulgadas, carpeta Getful, que de hecho es interesante porque de ahí solo es un lado, el otro lado está virgen, por decirlo así, y bueno, todos los temas tienen el nombre de un mes, excepto la que escuchamos de junio, que decía que era un cover de Aces High de Iron Maiden, si le pusieron atención ahí a esa guitarra. Pero bueno, continuamos, Subsuelo S.A., ya saben, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, hora Costa Rica, para el mundo entero, gracias a la www.novahitsradio.com. Les recuerdo que siempre estos programas, cuando se puede, son en vivo a esta hora. Sin embargo, en el transcurso de la semana, están colgados en nuestra casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, y ahí están colgados casi que todos los programas que hemos podido emitir, grabar o difundir. También nos escuchan en las plataformas como iVoox o iVoox y en archive.org. Bueno, continuamos, vámonos con más Real, vámonos con más Noisecore. Ahora una banda clásica de allá de finales de los 80s de Inglaterra. Y estamos hablando de la gente de Sore Throat, bueno, banda de grindcore también, con influencias de crosspunk, que naciera por allá, como les dije, en Inglaterra en 1987. Y bueno, tienen ahí el de ser conocidos como primeros o ahí en exponer el subgénero, el grindcore, o el subgénero, el grindcore, como noisecore o noise grind. En fin, bueno, vámonos a escuchar unos 3 temitas tal vez de Sore Throat, temas igual de cortos, igual de ruidosos, con crítica, sátira, como tiene que ser. We'll be right back. Daniel F. y compañía, era la gente de Leucemia, y por ahí más o menos decía: tu sombra habitaré, tu nombre escupiré, la sonrisa más letal, el recuerdo más mortal, la danza más fatal, la que se escribe tu voz. No puedo hablarte así, no puedo verte así, un cúmulo de himnos de ayer y sin tu voz. El asesino de la ilusión, bueno, un tema clásico de Leucemia, y pues bueno, de todo ahí acá. Saludos ahí a gente que se ha estado reportando, por ahí a Lily Joker, ahí Lawrence, por ahí Paula, por ahí Cristian, por ahí Javier, entre otros. Y bueno, continuamos, ahora nos vamos a escuchar la primera novedad, la gente de San Lucas, banda costarricense, que el pasado sábado estuvo estrenando su EP, cuatro temitas que marcan el regreso de la banda. Espero que sean ellos los que nos comenten. Subsuelo. Hola amigos y amigas del programa Subsuelo, soy Mike de San Lucas. Para nosotros es un verdadero gusto presentarles nuestro nuevo EP Toda la Vida, un trabajo que llega casi después de 5 años y que marca un momento muy especial para nosotros. La banda se está reactivando y pues con muchas ganas de compartir nueva música. Toda la Vida comenzó a gestarse en el 2021 como parte de nuestro proceso de creación y grabación en casa. Nació del intercambio de ideas y maquetas entre los integrantes y se convirtió en un EP con 4 temas: Hipocresía Calculada, Rastro, Puedo Quererte y Más de un Ser. Consideramos que es un viaje sonoro que fusiona rock con ritmos latinos, latinoamericanos, guitarras ambientales, riffs potentes de guitarra, arreglos de teclado, vientos, y que refleja la evolución de la banda. En esta etapa nos acompañan grandes músicos, en las guitarras No Muy Manos, en el bajo Cura, en la batería Andrés Arias, en la percusión latina Marcelo Álvarez y en los teclados Andrés Rosales y su servidor en la voz. A corto plazo vamos a seguir tocando en vivo y compartiendo este EP con todos y todas. Y a mediano plazo planeamos seguir grabando, lanzando material de nuestro repertorio, el cual venimos depurando en los últimos meses. Pues nada, los invito a escuchar Toda la Vida en todas las plataformas musicales y acompañarnos en nuestra nueva etapa. Un abrazo. Terminamos de escuchar a esta banda que poca presentación necesita, y de un referente a la música alternativa en los noventas, se podría decir. Estamos hablando de la gente Primus, de su cuarto disco llamado Pork Soda. Y bueno, saludos ahí a nuestro amigo Estanislao Garatachía, allá de México, que bueno, él también hace un programa llamado Onírica Sensorial con algo de sonidos ambient y texturas atmosféricas, música electrónica y demás. Así que saludos al amigo por allá hasta México. Y bueno, anteriormente también saludaba a Lily Joker, que bueno, él hace el programa Skulls, que es todo una biblioteca en cuanto a conocimiento musical de la música punk, new wave, hardcore, etcétera. Así que síganle, Skulls. También está por ahí en iVoox y en archive.org, ya que me corrigieron ahí la palabra. Bueno, continuamos. Ahora nos vamos hasta España. Vamos a escuchar esta banda de ahí también, todo un referente de esa movida o ese punk de los ochentas. Y precisamente estas son grabaciones de lo primero que ellos sacaron. De hecho, eran como maquetas que recién lo sacaron ya en un formato de 12 pulgadas. Y por ahí estamos hablando de la gente de Siniestro Total. El disco se llama Que no cunda el orden, que son las primeras sesiones de grabación de allá en enero de 1982. El sello Monster Records se dio la tarea de sacar esto a la luz, así que no esperen un sonido excelente, pero es lo que hay, y el punk suena así. Vámonos a escuchar un par de temitas que vienen pegados, aunque está en el frenopático, Te tiraré el ático y Mario encima del armario. Esto es Siniestro Total. Estoy aquí y nunca podré salir. Ten cuidado, ten cuidado, porque hace. ¿Aburrido de escuchar lo mismo? Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Muy buenas a todo el mundo de Subsuelo S.A., compadres. Aquí Pataterus desde Zaragoza, España. Me alegro mucho de estar con ustedes. Bueno, Pataterus es un concepto musical cochambroso y estrafalario. Les agradezco mucho la oportunidad de escucharme

problema sexual. Bueno, así terminamos de escuchar a la gente de Ilegales, banda más que reconocida en los diferentes medios, y bueno, este es su disco clásico, El En Vivo. Y bueno, ahora nos de España brincamos hasta Perú. Vamos a escuchar este proyecto llamado Cabaret Rojo, algo de New Wave con algún rock ahí, con bastantes influencias, la verdad. Y bueno, era en su momento, originalmente, cuando naciera por allá, inicios de los 90s, fue un trío. Por ahí estaba José Arbulú, Marcel Velaochaga y Raúl Montañez, quienes dieron vida a este proyecto. Luego estuvieron ahí estancados por, bueno, estancados, ¿no? Estuvieron rezagados por bastante tiempo, y en el 2022 sacaron un disco ya en formato dúo. Marcel y Raúl tomaron las riendas del proyecto nuevo, Cabaret Rojo. Ya han editado ahí un par de discos más, me parece. Y bueno, vamos a escuchar Cabaret Rojo. Esto es Resbalosas Calles y Los Ladrillos, de la gente de Perú, Cabaret Rojo. ¿Dónde estás? Bueno, terminamos de escuchar uno de sus clásicos. Estamos hablando de la gente de Dame con el tema Smash It Up, que por ahí también estuvo en el soundtrack de una de las varias películas de Batman. Y bueno, continuamos. Ahora nos vamos hasta Andalucía. Vamos a escuchar el tema que nos trae en primicia la gente Factoría de Payasos. Bueno, este proyecto, como les dije anterior, ahí con un groove metal o new metal o como quieran llamarlo, bastante potente, bastante interesante. Y bueno, el 13 de agosto es que lo van a estar lanzando ya en todas las plataformas, así que estamos acá difundiéndolo hoy en primicia. Esto es entonces Factoría de Payasos desde Andalucía. Buenas tardes, amigos de Subsuelo S.A., la radio de Costa Rica, una radio de puta madre. Os habla Paco, bajista de la banda Factoría de Payasos, metal desde España, Bailén. Queremos deciros que estamos presentando nuestro nuevo tema, Tú Eliges, en primicia en vuestro programa. Muchas gracias, Esteban, por considerarlo, y que sepáis que estará en todas las plataformas digitales el próximo 13 de agosto. Ahí podréis disfrutarlo todo el que quiera. Un abrazo muy grande desde España y esperemos que os guste. Un saludo. Así escucharon Factoría de Payasos, proyecto banda de Andalucía, que estarán estrenando este tema que acaban de escuchar el próximo 13 de agosto. Entonces lo escucharon acá como parte de la primicia. Y bueno, para continuar con sonidos ahí un poquito así metalizados, vamos a escuchar dos bandas de Puerto Rico. Esto de un disco llamado Metal Alliance Attack parte 3, y vamos a escuchar Deus Inc. con el tema Dios, y la banda Marrano con el tema You Are My Puppet. Entonces, dos bandas de Puerto Rico de una recopilación de bandas recientes, se podría decir, o actuales del metal de por aquella zona. We'll be right back. Bueno, disculpen, hable con el micrófono apagado, pero bueno, aquí estamos, Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos hayan escuchado y que nos hayan aguantado hasta acá. Y como dice el dicho, embarrada la mano, embarrado el codo, o algo así lo que dice. Hoy ha estado un programa bastante variado, bastantes mezclas de sonidos, pero parte de lo importante es darle difusión a las bandas, darle difusión a esas diferentes propuestas, tanto de diferentes latitudes, diferentes idiomas, en un solo lenguaje, que en realidad es la música, esa música que tanto nos gusta, algunos géneros más que otros, pero en fin, de eso se trata de difundir, dar promoción y colaborar con todos por igual. Y bueno, como les dije, ya que me embarré la mano, embarraré todo lo demás. Y nos vamos con una banda de black metal. Bueno, ni tan escandalosa. Estamos hablando los alemanes de Agathe Daimon. Una banda de black metal melódico que se formara por allá en los 90s. Y pues bueno, es un disco que me encanta, llamado Black and the Angel. Y bueno, por ahí anda, lo tengo sin portada, pero me encanta cómo suena esto. Entonces vámonos, hasta la próxima. Esto fue Subsuelo y nos escuchamos la próxima semana. Yeah. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordad, Subsuelo S.A. Música subterránea